encaré para el pueblerío de lo más entusiasmado, porque había negociado todito el esfuerzo mío. Con madrugadas de frío, trabajando más que duro, saltando como canguro y con jornadas enteras, preparé bien mis lecheras para asegurar mi futuro. En cuanto llegué al poblado, apunté para el escritorio, porque es sabido y notorio que al que atiende es un letrado. Y aunque estoy acostumbrado a tratar con mucha gente, pensé que sería prudente abrir bien grande los ojos para evitar un despojo o descuentos no evidentes. Después de haber saludado, me pasaron para una sala. Como si fuera de gala estaba todo alfombrado. Yo estaba tan asombrado mirando cuadros y fotos, pensando en mi rancho roto y en mi pilchaje sencillo, que pensé, estos son pinches, creen que soy un poroto. Me recibió un candidato con facha de exposición. Parecía un mariposón por la pinta y el recato. Manos frías como pato, pero con gran cortesía, preguntó si me ofrecía alguna bebida light, y yo me dije, caray, mejor que vuelvo otro día. Me acomodé en un sillón esperando la cobranza, y fue corta la esperanza como también la ilusión, porque aquel mariposón me leyó una papeleta desde la A hasta la Z, y después de haber firmado me dio la mano encantado y me entregó una tarjeta. El fulano me anotició que es de plástico el dinero, y yo lo miré tan fiero que creo que se asustó. Después que me lo explicó, y en tren de serle sincero, no solo lo vi más fiero que Adán buscando a la madre, que a los tumbos, mi compadre, salí buscando un cajero. En un rancho transparente vi al cajero atarmentado, y bastante desconfiado me puse atrás de la gente. Me rechinaban los dientes por tan grande sofocón, que acariciando el facón y sin largar la tarjeta, fui pensando en la vendetta para aquel mariposón. Cuando mi turno llegó, me temblaban las rodillas. Jinete de mil tropillas al borde de la desazón, reculé y tomé un envión como para seguir derecho, pero era tan corto el trecho que no alcanzó la frenada, y tan grande patinada me dejó mirando el techo. Recuperé la postura más rápido que ligero, y entré a buscar un agujero que tiene forma de ranura. La tarjeta era bien dura y el agujero la chupó. Entonces lo que pasó con la máquina bandida es que dio la bienvenida y después me conversó. Agárrate, Catalina, pa' mis adentro pensé. Y luego que la juné a la máquina ladina, le mandé la arremetida y le pedí mi platita. No te me hagas la soncita y aflojás con mis morlacos, que si no mi facón saco y te dejo de tiritas. Menos mal que vino un mozo que me tuvo compasión. Me ayudó en la operación y pude salir del pozo. Me fui yendo cauteloso, sin mirar para los costados, a mis pesos abrazado y pensando que por dura, tan singular aventura nunca hubiera imaginado. Así es la cosa, paisano, en este tiempo presente. Tecnología creciente y menos trato de hermano. El citadino está ufano y el gaucho se siente nada, pero banco esa parada y aunque la mano sea fiera, yo levanto la bandera de aguante la paisanada.